alabanza de mi alma que brota para mi rey, llena de agradecimiento para el gran Melquisedec. Tu cetro ha sido extendido, mi petición concedida, al verte hoy mi gran rey, en tu segunda venida, hoy al verte yo me gozo. De una gran felicidad al palpar al verbo de la vida. Tu cetro ha sido extendido, mi petición concedida, al verte hoy segunda venida. Encuentro una palabra para expresar lo que siento, pero hoy mi corazón se rebosa de contento. Tu cetro ha sido extendido, en tu segunda venida, yo te rindo, oh gran rey, mi voz y mi dulce canto, como perfume agradable para el santo de los santos. Tu cetro ha sido extendido, mi petición concedida, al verte hoy mi gran rey, en tu segunda venida.